Pinta de Horacio, querido nomás. Adentro. La vi bajar por el río, toda vestida de abril, y en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí. Y en la cintura un manojo de flores que un día supieron de mí. No quise hablarle esa tarde, era una tarde de adiós, y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor. Y me quedé meditando las cosas tan tristes que tiene el amor. ¡A la vuelta, querido! ¿Por qué marcará el destino a fuego en la cerrazón? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? ¡Y se acaba! Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? ¡Que venga la otra! ¡Adentro, querido! Cansancio de las violetas que se quedaron sin voz, pero yo sigo esperando que vuelvas al alba como una canción. Pero yo sigo esperando que vuelvas al alba como una canción. Te habrá de llevar la vida, pañuelo al aire tirás, pero no dobles la cara, que aquellos que lloran no vuelven jamás. Pero no dobles la cara, que aquellos que lloran no vuelven jamás. Porque marcará el destino a fuego en la cerrazón. Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos? Si yo no estaba en tu tiempo, ¿por qué me amanezco pensando en los dos?